El dinero mueve al mundo y su ausencia lo detiene. Y cada plan que uno tiene encuentra su esencia entera sometida a la impotencia de una absurda billetera. Podés ser rico en amor, en ideas o en cultura, pero nada de eso basta. Cuando llegan las facturas, hay que poner la tarasca. Por la plata baila el mono y por eso a ese mono lo envidiamos, porque nosotros bailamos y nunca, nunca vimos un peso. Infernet. Si no trabajo de lo que me gusta, ¿por qué voy a trabajar de lo que no me gusta? ¿No? Es claro. Perfecto. Claro. Perfecto. Es claro. Perfecto. Eso es así. Perfecto. Perfecto. Puede respirar, traga despacio, vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia, en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. De la conciencia. Bueno, señor Carrazone, entonces este va a ser su puesto de trabajo, así que lo dejo aquí. Recuerde que ser ayudante en el mejor laboratorio de análisis del país implica una gran dosis de responsabilidad y respeto para con los materiales del lugar y las muestras de nuestros numerosos clientes. Sí, señor. Claro, señor. Por supuesto, señor. Confíe en mí, señor. No se preocupe. Me encargaré de tratar todos estos elementos con el mayor respeto que soy capaz de hacer y la responsabilidad que me caracteriza. ¿Qué responsabilidad? Si tu desidia ya se cobró la vida de 2 perros, 3 tortugas, 7 hámsters y 12 tamagotchis, porque te olvidas de darle de comer a todo. ¡Hasta el cactus se te secó! ¿Me querés decir a quién se le seca un cactus? Muy bien, muy bien. Sí, su compromiso es alentador y me enorgullece. ¡Ah! Ser joven. Bueno, lo dejo aquí entonces. Mientras tanto, voy a dormirme una siesta. Digo, pensar en los innumerables y fascinantes casos que debo atender a lo largo de la jornada. Seguro, señor. Gracias. Hasta luego. Vaya con Dios. Bueno, conciencia, somos 2 en el mejor trabajo del universo. Cuidar muestras de orina en un laboratorio. ¡Qué buena onda, che, que lo hayamos conseguido! Pero, a ver, ¿para qué te hice asimilar un sistema moral judeocristiano en tu periodo formativo, eh? ¿No te acordás de Pinocho? ¿O de ese capítulo de Cebollitas en que Gamusa chorea una farmacia? Eran para que aprendas que mentir está mal, mequetrefe, y mucho más si es en tu currículum para conseguir un trabajo que, honestamente, tampoco es lo mejor que te puede pasar en términos laborales. Mentira. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? A ver... Pero dale, si tu currículum es un circo. Contorsionista del dato ambiguo, Houdini de la verdad, trapecista del interlineado doble. Si pusiste dominio de Workflow Management 2.0 para poner que sabes usar el MCN. Y en idiomas metiste que tenés nivel nativo en todos los lenguajes que pensás que nunca te van a pedir. Ya te quiero ver si tenés un documento en sánscrito. Y ni hablar de las experiencias laborales sacadas de la galera. ¿O soy yo que me olvidé y vos realmente estuviste 7 años en el Tíbet construyendo un hogar en el valle donde enseñabas a tullidos huérfanos a tocar la flauta? Bueno, son ligeras modificaciones de datos que no distan mucho de la verdad. A mí me parece que haber levantado la caca de tu perro alguna vez dista bastante de ser experiencia en supervisión de residuos biológicos y tratamiento protocolar de muestras. Te voy a decir lo mismo que te dijo tu profe de gimnasia de séptimo grado cuando te prendiste ese pucho antes de hacer la prueba de resistencia. No estás calificado para esto, Carrazone. ¡Shh! ¡Cállate la boca, duende cerebral ortiváceo! Que por fin conseguí un trabajo en blanco, ¿eh? Voy a tener obra social, ¿eh? Pagar una jubilación, ¿eh? No sé, comer otras cosas, ¿eh? Comprar los chicles de los kioscos en lugar de robarlos, ¿eh? Deberías estar orgulloso. Uy, pagar por chicles. Ojo, que no se te vaya la mano con la ambición, Steve Jobs. Mira, está muy bien que consigas un trabajo. Estoy casi a punto de empezar a quizás respetarte mínimamente. Pero no tenés formación para un trabajo de laboratorio. Y te conozco, te vas a mandar una y me voy a tener que estrujar la creatividad inventando excusas para aplazar un día más al menos el inevitable momento en que alguien te mate por pelotudo. No sé de dónde sacás tanta ira, conciencia. Quizás es porque sos irregular. Las frígidas de actividad dicen que eso afecta a tu estado de ánimo. Pero no, conciencia. Relajá ese esfínter anímico. Nada puede salir mal. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos a vigilar que nadie toque ninguno de estos miles de frasquitos llenos de meo. ¿Eh? Es un trabajo perfecto. Sí, mirá. Si entrecerrás los ojos, parece que estuvieras en una bóveda llena de oro, todo brillando de amarillo. Es un paisaje perfecto para respirar y sentir el ácido vago de la mediocridad que nos sigue a todas partes. Mirá, reconozco que si te llamaron para que te quedes sentado sin hacer nada, te podrían haber servido las referencias de todos tus jefes anteriores. Y también de tus exnovias. Y también de tu familia. Por ahí, si te mostrás bien proactivo y entusiasmado en esto de vigilar meo, te ascienden a transportar las muestras fecales con las manos. Pero no te duermas en los laureles, ¿eh? Ojo, que debe haber una larga fila de aspirantes a cargador de mierda y vos acá, sin actualizar la mentira de tu CV. Mirá, si me dieran ese laburo sería el mejor. Mirá, hoy me miraba al espejo y mirá estos bracitos, ¿eh? Mirá, brazongos. Mirá, ¿viste? ¿Viste? Tantos meses de desempleo y onanismo dieron sus frutos, querido. Podría levantar 10 bolsas de abono con el brazo izquierdo y una o dos con el derecho, sin que se me mueva un pelo de la cabeza ni de la palma de la mano. No necesito ir al gimnasio, ¿eh? Mirá cómo pongo a vibrar estos bíceps hermosos, mirá, privilegiados que le tengo haciendo el movimiento. Mirá. Uy, no. Uy, no lo puedo creer. Acabo de tirar los anaqueles con todas las muestras de pis. Bueno, acá estamos de nuevo bañados en meo frío y vergüenza, habiendo una vez más conseguido arruinar lo inarruinable. Dale, agarra el trapo, empezá a limpiar rápido. ¿Te me hace acordar a esa vez que aceptamos hacer lluvia dorada con esa hippie de la feria solo por la chance pulsante de acercarnos a su ojo que no parpadea, como sea que la hippie le decían a la concha? Otra vez acá tirado limpiando charcos de pis. ¿Cuándo vamos a llenar este álbum interminable de ignominias? Ay, ya limpié, pero faltan un montón de frascos. ¿Cómo hacemos, conciencia? Bueno, a ver. Vamos al dispenser y llenamos un par de baldes de agua. Y ahora a concentrarse y pensar en cataratas y relajar. Vamos a llenar de vuelta todos estos tubos vacíos antes de que vuelva el jefe. Pero, ¿voy a poder llegar a llenar todos esos tubos? Dale, metele y a no dudar que si querés podés. Y agradecer que no trabajamos en un banco de semen, que los doctores ya te advirtieron que si seguías dando la matraca se te iban a borrar las huellas digitales. Ahora vamos. Respiramos profundo. Hacemos la gran Valeria Massa por 200, ¿eh? Vamos por 400 litros de agua en menos de media hora. Pero dale. ¿Qué querés? No hace frío, está chiquito ahí. Dale. Hablale vos. Yo no me escuchas, la voz te escucha. Quítalo, ¿viste? Cuando pones la manito caliente. Ya le pongo, le puse todo. Pongo todo de piso. Estoy mirando, ¿no? Porque te estoy mirando. Y me estás mirando, no me mires más. Perdón. Mirá para allá. Infernet. No hay nada más feo que cuando uno quiere obtener algo, supongamos un paquete de chicles o un auto o lo que sea que uno quiera obtener y no tenga el dinero para hacerlo. O algo en el medio de esas dos cosas. O algo en el medio, sí. Tiene dos extremos para ir a todos los ambientes y la gente y los estratos sociales que nos escuchan a nosotros día a día los martes a las 22 horas. Wow. Uno no tiene la posibilidad de alcanzar eso porque no tiene el dinero. Entonces uno por dinero es capaz de hacer lo que sea. Es capaz de agarrar cualquier tipo de trabajo. Es capaz hasta de trabajar. Es capaz hasta de trabajar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué oprobio! ¡Qué ignominia! ¡Qué Dios! ¡Sacrilegio! Sí. Solo para poder acceder u obtener ese objeto o ese lugar al que uno quiere llegar y en el cual quiere participar y estar y que sea su cotidiano. Ya sea llevar a comer a tu novia, a alguna cena que quieras ¿A mi hacerle. Novia? Discúlpame. No, pero... Porque... No, después te explico. Mondongo la costanera, ¿no? No, no, pero bueno, es un mondongo. ¿Listo? Sale. Hoy por hoy un mondongo sale 38 pesos. Sale baratito los mondongos. Ah, pero qué bacán, importante. Teniendo en cuenta sobre todo que hoy en día nada sale barato y todo cuesta. Si sale 10 pesos un kilo de azúcar, imagínate lo que podría salir una cena. Entonces vos decís, ok, no importa, yo hago la vista gorda y laburo de lo que sea. Exactamente. Y ojo al piojo. Porque cuando uno acepta laburar de lo que sea... Se halla a sí mismo pajeando payasos en un callejón. Mirá qué trabajo que elegiste vos. Me interesa, ¿no? A ver, seguí contando. ¿Qué? Me interesa lo de los payasos. Y tenés que tirarle el globito para que después hagan los perritos y no se les pinche, ¿entendés? ¡Ah, qué bueno! Ese está bueno ese laburo. Ese sí. Está bueno ese laburo, sí. Claro. Bueno, muy al filo, pero bien zarbardo. Yo me refiero a eso. ¿Qué cosas puede llegar a hacer uno para conseguir ese trabajo cualunque que lo salva a uno de esa mini pobreza o mini no alcanzar a lo que uno quiere ser? Ponele tener de vivir solo y pagar tu alquiler. Cualquiera. Sí, pagar el alquiler o lo que sea. O también salir, digamos... Cuando uno a veces se enfrenta a que no tiene un mango para darse el gusto o para comer tres comidas diarias. Sí. Y bueno, tenés que remangarte la dignidad y ponerte a meter las manos en el barro del trabajo. De lo que se pueda. Lo que se, exactamente. Del trabajo de lo que hacer se pueda. Hacer lo que otra persona no va a hacer. Y te van a pagar unos manguitos. Y bueno, y es importante también para mí, es importante para la formación de una persona hacer un trabajo de mierda en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida, tener trabajos de mierda para que después así vas a saber cómo, viste, sos mozo, sí, te tratan como el orto y ya nunca más tratas como el orto un mozo, nunca más atendés claro. mal en un call center. Eso me parece bien, ¿eh? Yo, aprende de mí, yo cuando era más grande... Antes, cuando era más grande, agarraba y trabajaba en una pizzería y era jefe de la pizzería. ¡Epa! Pero cuando era más grande, ¿eh? Ah, mirá. Sí, bueno. Antes de ser, después tengo otro trabajo y... Pero cuando, ¿cómo cuando eras más grande? Sí, porque cuando yo nací era más grande. Claro, porque es verdad que vos naciste, vos sos como Benjamin, ¿cómo era? Benjamin Button. Como Benjamin Button, sí, el que se mueve para otro lado. Sí, sí. Ese como ese. Bueno, sí, pero cuando yo te decía que yo agarré porque trabajaba en una pizzería y en la pizzería yo era jefe de la pizzería. Entonces agarrá y podía comer toda la pizza que quiero, ¿entendés? Y ahora no, ahora tengo que agarrar y pedir permiso de la pizzería. Y digo, te voy a comer una posee pizza, agarrá, me dice. Antes agarraba sin permiso, porque era que mi jefe yo mandaba, ¿entendés? Y claro, y luego se dieron cuenta que porque vos mandabas, se fundieron, digamos. Luego o antes, no tenemos todo claro cómo viene la línea temporal de modo. Bueno, es modo, ¿no? Por eso vos, desde tu casa, escuchándonos, mientras también estás charlando con tus amigos y... Nada, compartiendo esa tertulia hermosa que uno puede llegar a hacer a esta hora, que tampoco es tan tarde, tampoco es tan temprano, es un horario raro. Estás en Facebook, escuchándonos en www.radiolabici.com y estás en Facebook y justo estás en esa... Ametrallando a alguien. Claro, ametrallando de escrituras desde la computadora y estás en Infernet La Radio, que es nuestro Facebook. Y ahí podés contestar la consigna, que es... ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue el peor? Sí. El peor. Ese que dijiste, yo no puedo creer cómo llegué a... Porque mirá, he hecho esto. Pero cuando hice esto, no se puede creer. Ese buscamos. Ese trabajo que te indigne de vos mismo. Sí. Que aún así... Que te sientas sucio. Como dijiste vos, Morita, hace un rato. Aún ese que te indigna por haberlo hecho también te fortalece. A la experiencia. Es como una buena anécdota para contar a tus nietos o tus amigos más cercanos, ¿no? De regalo, por supuesto, vos participás. mandás la consigna de cuál fue tu peor trabajo, respondés, y si ganás, ¿qué te vas a ganar? Te vas a ganar... Sexy motherfucker. Dos entradas para la obra de teatro La Playita en el Teatro del Abasto, que es Humahuaca 3549, este domingo a las 20 horas. Este domingo es a las 21. Perdón, a las 21. Es una excepción. Después... Pero solo por este domingo. Sí, sí. You got it? Sí, sí. You got it? Sí, exacto. Este domingo back, solo. Back, la excepción back. De la regla. Bueno, así como uno va cambiando de trabajos, hay obras que van cambiando de horarios, por lo menos por un algún que otro solo fin de semana. Esta obra, esta vez, cambia de horario, solo este domingo. Los ganadores de este programa irán solo por este domingo a ver La Playita, que pertenece a nuestros recomendados de la semana. Claro, por supuesto. Irán a las 29 horas. A las 20, 21 o a las 9 también puede ser. Lo digo que dijiste vos. Pero sí, también puede ir. A las 29 te pasó el calendario modo. Tenés hambre, ¿no? ¿Tenés hambre, no? Disculpame, es que no. A ver, pegale, pegale en el reset. Hablo español. Modo, modo, pegale en el reset. ¿De dónde sos? Ahí va. Yo soy de Oklahoma. Es como el Tamagotchi, tenés que darle Oklahoma. Oklahoma es near to la concha de la lora. Concha de la lora. De Parrot se dice. Por favor, ¿quién no. ¿Quién es, chabón? De Jail of the Parrot te está hablando. Es una localidad de Texas. Texas. ¿La diva de techo? ¿Qué? La diva de techo. Claro, exactamente. Sí, la concha de la dona, sí, para allá. Me dijo, chabón, viste que me dijo. ¿De dónde sos? Le dije yo. Me dijo, la concha de la dona. Me dijo, qué boludo, qué. ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue? Escrita en Fernet. En Facebook de Infernet, la radio, man. Es martes a las 22 en radiolabici.com. Infernet. Sola. ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue tu peor? ¿Cuál fue tu peor trabajo? ¿Cuál fue tu peor? Es línea Infernet. La radio en Facebook. Man, escribinos ya. Porque hoy es martes a las 22 en radiolabici.com. El teléfono 4774-1263. Llama a Infernet, llama a Infernet. 4774-1263. Llama a Infernet, llama a Infernet. 4774-1263. Llama a Infernet, llama a Infernet. 4774-1263. Llama a Infernet, llama a Infernet. Hoy es martes a las 22 en radiolabici.com. Hoy es martes a las 22 en radiolabici.com. Se llama Vale Doble, dale. Llama que vale. ¿Qué sos, cagón? Can't explain. I feel good. que sonó en Infernet fue The Who. I can't explain. Se escuchó la de pezón, ¿eh? Cualquiera, boludo. Mi amor, yo también quiero, en serio, me muero de ganas, pero ya te dije, nunca lo hago en estos días. Nena, esconde los crucifijos porque a mí esta noche me dicen Drácula. Ay, pito. Aunque usted no lo crea, hay gente que trabaja, por ejemplo, de probador de condones. Ah, mira, ¿y cómo los prueba? Sería interesante. Esa es la pregunta, porque... ¿Es catador o es sommelier? ¿Es alguna clase de...? Esa es la pregunta, porque trainer. Depende de cómo los pruebe, puede ser un buen trabajo o el mejor. Yo creo que lo debe probar con todo lo que es el orificio bucal, ¿verdad? Cogete, ¿no? ¿Qué tiene, chabón? ¿No? Bueno, ahí tenés una manera de probarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Hay muchos trabajos así. Yo, por ejemplo, conozco el trabajo de probador de espejos, que es algo que yo querría hacer. Es un trabajo que yo me puedo ver a mí mismo haciéndolo. Muy bien. ¡Alala! ¿Cómo se puso bueno? ¿Vos, modo, te ves como trabajando de probador de condones? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo tenía que hacer? No sé cómo te imaginas. Vos recién te acabas de imaginar algo. Sí, porque dije, si tenés que poner la pistola, es un godazo. Dije, si tenés que poner la pistola, es un godazo. Pensé. Después digo, si tenés que poner la boca, es un gadón. Y digo, si tenés que poner, no sé. No, bueno. Es omnívoro ese muchacho. Es omnívoro, es omnívoro. Absolutamente. Retírese y vérase a cucha. No te olvides que podés llamarnos por teléfono y hablar face to face o fono to fono. Teta tet. O teta tet. Sí, claro, al 47741263. Llama a Infernet, llama a Infernet. Y además de escribirnos en el Facebook. Me parece, si mal no me equivoco, que... Hola, Vero. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Qué pachucha que te veo, estás como pachuchada. Estoy tranqui, pero tengo la voz sexy. Bien, lo reconoce ella misma. No, ahora que estoy enferma. Ahora que estoy así como con tos y como está todo el mundo. Estás pegando una onda Graciela Borges, muy sensual. Estoy muy cerca de eso. ¿Hay algún mensaje para leer? Hay. Martín Ricardo Fernández dice: mi peor trabajo fue como cajero en un supermercado. Trabajaba hasta las 23 horas y encima el único día franco era lunes o martes. Horrible laburar los fines de semana. Bueno, no se lo recomiendo a nadie. Internet. Un abrazo para todos. De verdad. Porque no sabe lo que es laburar de prostituta. No, bueno, parece claro, que eso es otro. No, pero tiene supermercado también. Tiene supermercado. Algo compartí. Fuertes dichos de la China. Sí, Vero. Uno más. Sebastián Kuiper dice: mi peor trabajo. Y bueno, el único que tuve. De camarero, pero era básicamente esclavo de todo el mundo por ser el más chico. Y tenía que no solo atender las mesas, sino que llegué a limpiar platos, vasos, hasta los baños. Encima más de una vez me robaron la propina o te tocaban unos que te maltrataban y te dejaban 25 centavos después de gastar 120 pesos. Ese no me lo olvido más. Ah, aparte justo pegaste un buen resto para eso trabajar. Eso pasa sí. Mucho que, por ejemplo, vos llegás a un trabajo en el que hay una clara manada y llegás como el che pibe. Absolutamente. Entonces, el trabajo se convierte en una basura, más que por la descripción de trabajo en sí mismo, porque te la hacen pasar como por el orto. El grupo que contiene, claro, totalmente. Porque el recién llegado, viste, tiene que ir a buscar el café, lavar el tupper. El famoso derecho de piso. El famoso lavatupper. Un mensaje más, Vero, por favor. Nélida... Aide Gallo dice: hola, buenas noches, remisera. O sea que trabajaba en una remisería. Bueno, claro, ojo. Buen tema de puede ser un trabajo. Yo no lo ejercí, pero puede ser más o menos interesante, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué te parece? Depende si estás atendiendo el teléfono sentada en la remisería tranqui o estás en la calle manejando. Yo siempre escucho a los remiseros que la rechamullan a la que esté en el... Como que viene a ser una especie de simbiosis así de descargo de libido, ¿no? Sí, a la telefonista. Es la única mujer. Claro, pero qué manera de Amigo, con todo respeto, te puedo pedir con todo respeto, con la mejor, con todo respeto, una consigna para que me tires. Sí, con tanto respeto, te voy a decir que no. Con todo respeto, amigo, te pido con todo respeto. ¿Sabes que soy su reggaetonero? Con todo respeto, con todo respeto. Te la tiro, con todo respeto. Nicolás, respeto. Te la tiro, Nicolás, respeto. Yo me estoy haciendo, ¿qué haces, amigo? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Hace mucho que no te encontramos por acá, jeringa. Hace una voz. concha, porque ¿sabés qué pasa? Acá estoy re laburando. ¿Sabés que empecé a hacer una... Loco, estuve pensando y yo escuché, porque yo hablo con un par de ustedes acá que son re pillos, que tienen la recolle, rancho, está todo bien. Claro. Entonces yo digo, amigo, no sé qué, me dijeron, loco, vos sos re desinhibido. Y yo estuve leyendo un par de libros de psicología, ¿viste? Que a mí me recabe esas cosas. Y dije, loco, yo tengo que hacer ejercicios de... Y me fui a estudiar teatro, ¿sabés, amigo? Estoy estudiando teatro, amigo, ¿sabés? Bien, bien, algo catártico para evitar... Re buena onda, estoy estudiando unos textos que son de este chabón que re escribía, llamado Guillermo. Guillermo. Cópoda. Chespirito. No, ese Guillermo fuma bajo el agua, ese me falta un montón, amigo, para hacer eso. Hay que fumar abajo del agua, menené. Hay que prenderte un canuto abajo del agua. Y si te prende un canuto, quedas re plástico, menené, porque tenés que prenderte un porro en un canuto. Estás hablando de Guillermo Jacquespeare. Eso, del chabón ese escribe allá por el año, no sé, como 1700. Ponele. ¿Es así? Sí. ¿O es así? 1492. Bueno, ahí está, como 300 antes. Y el chabón sabe lo que me decía. Yo agarré y reestudié una parte que dice: la parte, ¿me podés bajar la música, amigo? ¿O estás pensando en margarina? Dale, si me puedes. Aguantame, bajame la música. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Mira, estuve estudiando un recontra Jeter que me reenseñaron. Dice: agarra y dice. It is a tale I told that by an idiot, a fool of the sound and a fury, signifying nothing. Y dije, amigo, estamos re bien acá, menen, ¿eh? Porque el chabón escribe en otro idioma, menen, ¿eh? Agarra y dice, el chabón se cuelga y dice... Lo agarró, sí. Life's but a walk in the shadow. A poor player who struts and fits his hour upon the stage. And then it hurt no more. Suena, y ahí vuelve el anterior, ¿no? Claro. Que dice, it is a tale told by an idiot, a fool. Imagínate que yo tenga barba blanca, ¿no? Sí. Tenés como una cosa espástica, además, que me parece muy, muy conmovedora realmente. Es que yo estoy haciendo una mezcla de este chabón que me llama, el que hace bardo, que trabaja en cine. ¿Qué venga? ¿Cómo? El que hace bardo. Que trabaja en cine. Marlon Bardo, ese. Ah, Marlon Bardo. Con Sandro, ¿entendés? Entonces el chabón hace una mezcla loca que dice... Es una cosa re loca que estoy reaprendiendo. Estoy re... Porque a mí me recae el programa, ¿sabés, amigo? Ahora me estoy yendo a estudiar ya porque estoy re loco. ¿Qué tiene que ver? Adiós. Ah, bueno, jeringa. Bueno, él encontró en un trabajo una manera de disipar así sus pulsiones de muerte. ¿No lo cierto? Más loco de todo es que hay gente que todavía no ha trabajado de lo peor que pudo haber trabajado. O peor aún, que está trabajando de lo peor que pudo alguna vez haber trabajado. O peor aún, bueno. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda, Don? Ya traje acá a los muchachos, los tengo ahí calentando la bola. La oveja era. Sí, los tengo ahí. Sí. Bueno, dale, buenísimo. En el barrio me dicen la oveja. La oveja te dice. Sí, sí. Va, mirá. Yo les digo, vení que te apachucho. A los muchachos. No te la puedo creer. Dígame, ¿ya están los malevos? Están acá, ya los tengo ahí con la golita calentita. ¿Usted tiene algún whiskycito, algo para irme pasando? Que justo, porque acá tenemos el moscato, el moscato que hace ruido como si fueran hielos. Tenemos los hielos que hacen ruido como fainá. ¿Y el ninja blanco lo tenés? Y el ninja blanco también está. El ninja blanco está todo alineado. Estamos todos entonces. ¿Y el enano? También. El enano, llévalo. Dejalo, mollo. Lo malevo. Adelante. Lo malevo. Esta noche disertan don Alfredo y don Enrique y don Jacinto, lo malevo. Para todo. A la mierda. Los malevos. Qué buenas noches, don Alfredo. Oh, buenas y santas, Jacinto. Qué alegría que lo veo. Anímese, póngase un tinto. ¿Se siente bien, don Alfredo? Lo noto algo distinto. Es la felicidad que expreso en mi semblante renovado. Debe ser eso. Es raro. Estoy más acostumbrado a su gris solemnidad. Pues se tendrá que acostumbrar de nuevo a mi compañía, porque no puedo evitar rebosar de la alegría. Entonces lo felicito. Sírvase, che, que yo invito. Bueno, esto es demasiado. ¿Hace cuánto que lo juno? Desde el año 1. ¿Y cuántas veces me ha invitado? ¿Me acusa usted de agarrado? La boca se le haga un lado, pero siempre fue discreto a la hora de la cuenta. No andemos en esta afrenta, que quedamos mal pagados. Las deudas son del pasado. Pero Alfredo, explíqueme, ¿qué lo tiene tan cambiado? Le contaré. Manche usted. Muchas gracias, ya he cenado. Manche lo que ha pasado, a eso me refería. Aunque algo comería... Sí, se paga una picada. No era lo que proponía. No abuse de mi alegría, Chepiscuit. Perdóneme, me excedí. ¿Qué decía? Le voy a contar, varón, la razón hermosa y pura por la que en esta ocasión no me importa la factura. Hasta hoy mi condición era dura. Estiraba el patacón, Pero cambió mi ventura. ¿Se acabó la milladura? Aún no, pero va a cambiar. ¿Qué pasó? Mire lo que me llegó hace un rato al celular. ¿Un mensaje? Usted es el ganador de 1,000,000 de mangos. Don Alfredo, por favor, diga que me está cargando. No lo hacía un envidioso. Alégrese por su amigo. Escuche lo que le digo. Es una estafa, un despropósito. Si me pidieron los datos de cuenta para el depósito. Es real, gané una rifa. Pero usted está colifa. Dígame, ¿cómo ganó un concurso del millón del que no participó? Puede que tenga razón. Ya me lo advirtió la vieja. La fortuna que me ha tocado es la de estar condenado a ir corriendo a la coneja. Llame a su banco ahora y cierre sus cuentas urgente. ¿Para qué? No tengo nada. Se endeudará. Ya no puedo. Lo buscarán. Que me encuentren. Es un inconsciente, Alfredo. Si un hombre no puede ganar, ¿qué más da perder? Adiós. ¿A dónde va? A correr. ¿Paga usted o paga Dios? ¡Chan! ¡Chan! Walking down the levee with my head hanging low. Looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel. I wish I had a dime. I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Infernet. Your mama, see what you got and done. You got my money, now you broke and run. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Lo que sonó en Infernet fue Hugh Laurie. You don't know my mind. Infernet. Infernet. Infernet. Infernet. La mentira tiene patas cortas. Pero Messi también. Anda, agárralo. Inicio el espacio publicitario. Había una vez una tranza en la quebrada de Humahuaca que atendía el número 1535. ¿Qué hace? Llamá jeringa. Eso es ilegal. Eso es un abuso. Aguantá, no, ¿cómo jeringa? No me que eso es un virus. Hola, chicos de Infernet. Soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. Infernet. A Narda te gusta el pan negro. Alejandro, cocinero, y moreno. Te mando un beso, chao. Chan, chan. Con ustedes, aquel que de una virulana hace estragos de orégano. Aquel que te toma un soquete y un de carbadientes y te arma un pollo a la plancha. Aquel que de un vaso de agua te hace un chili que te hace cagar entero. Aquel que agarra un morrón y un ajo y te hace un flan y no sabes ni cómo. Aquel que de un flan te hace una torta de mandarina. Y no quería flan, pero no importa. Con ustedes, nuestro chef Alejandro Vergara. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Ustedes sí nunca tuvieron un trabajo feo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo, maestro? A ver, contame algún trabajo que tuviste que fue feo. No, vos contame vos un trabajo que te hayas tenido vos. No, bueno, no sé si tuve un trabajo muy, muy feo, pero en el norte, un episodio de mi vida, no tenía trabajo, había llegado recién a un pueblito que se llama Purmamarca. Y pasó unos chacareros ahí que estaba la cosecha de la papa, ¿no? Entonces yo dije, América igual, ¿eh? No, ¿cómo? No, la cosecha de la papa andina y el sembrado y qué sé yo. Entonces te llevaban en una camionetita a un lugar a trabajar. A cosechar papas. Vos pensás cosechar papas y decís, bueno, sí, yo dije, no tengo un peso, estoy recién acá en un pueblito. Claro, hago esto. Solo, voy. ¿Cuánto podrá hacer el trabajo? Sacás, claro. Tirás la papa del árbol, sí. Y ya está. Sí, claro. Obvio, uno si no sabe lo que es una papa, dice, la saco de un árbol. Claro. Obviamente, ¿y no? ¿Qué dice? La papa, como es un tubérculo, sale de la tierra. Sale, ¿no? Del culo, claro. Entonces vos tenés que ir escarbando papa por papa. Pero estas papas eran papas andinas. Entonces las papas andinas, que hay como 5.000 variedades en el mundo de papa. Todas en los Andes. 3.000. De las variedades, que de las 5.000 que hay en el mundo, están en la cordillera de los Andes, y tenés razón, Juan. Bueno, entonces el tema era ese, ir sacando papita de la tierra, papita, bajo el rayo del sol, el viento que te tiraba a la tierrita por los ojos, y no sé si fue un trabajo, digamos, feo, pero sí que costoso. Escabroso. Un trabajo lento. Sí, empedrado. Mal pago. Mal pago. Pero bueno, de repente ahí con los paisanos, tomando un vinito, haciendo un fueguito al mediodía, se comían unos corderitos. No estaba tan mal, digamos, bueno, como trabajo. Barato. O sea, que te estás quejando de lleno. Conociste por una marca. Supiste cómo se cosechan las papas, tomaste vino con los granjeros y encima volviste a Capital y ahora sos chef de un lugar. Y sí, mirá al tipo, cosechó tres papas y ahora viene a hacerse el pobre. Y decime una cosa, a ver, ¿qué comida vas a traernos hoy que tenga que ver con la cocina del día, ya que sos tan pispireto? Bueno, a raíz de esto que pasó de la cosecha de la papa, hoy voy a hacer una papa rellena. Oh, papita palora. Papa. ¿Sí? Después les voy a explicar bien cómo se hace, pero... Amigo, ¿rellena de juguito? El relleno tiene morrón, cebolla de verdeo, queso de cabra, queso fontina y el purecito que le saco a la papa para que quede ahuecada. Después les voy a explicar bien cómo se hace. ¿Sí? Bueno, ¿les gusta eso? Me encanta. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Es cierto que de la papa sale el vodka? Yes. De la cáscara de papa. Ah, solo de la cáscara. Sí, de la papa, del destilado de papa. De cáscara de papa sale el vodka. ¿Sí? Uno de los más conocidos es el Absolut. ¿El cómo? Absolut, es uno de los más conocidos. Gracias, papá. Proveniente de Suecia. Tenemos gracias, el Ciroc de Francia. Se va, sí. ¿Cuál fue tu peor trabajo en la historia de tu vida hasta ahora? Nadie te dice que te salvaste. Pero, one message, please. Juan, Javier del Estal dice, mi peor trabajo fue en una casa de Patty. Que cuando se acababa el aceite escupían para que no se pegara. Duré un día porque no sabía escupir. Pati, te quiero. Terrible. Igual Javier, peor laburar en la casa Javier de Miss Pati. Está luchando por las queda, entradas. ¿Dónde queda esa casa de Pati? Para no ir. ¿Dónde queda la casa de Pati? Que la denuncia consumidores. Igual lo que tiene que trabajar en casa de Pati es que seguramente es más despojado el trabajo. No es trabajar en un restaurante de 5 estrellas que tiene que tener todo impecable. Seguramente en casa de Pati se debe permitir algún que otro. Contanos, Javier. Gracias. Un mensaje más, Vero. Sí. Damián Damida dice, jaja, mi peor trabajo fue en una fábrica a la vuelta de mi casa. Era chico en ese entonces, había cumplido los 18 y quería plata para salir. Me tenían laburando de 7 de la mañana a 7 de la noche por 2 mangos en una fábrica de cordones. Con las orejeras puestas y todo el tiempo parado. Un garrón por 4 meses, pero aprendí mucho. Jaja, también dice. ¿Qué quilombo, no? Aparte de coger toda la calle con los cordones que tenés que fabricar, un quilombo bábado. Claro. Aparte de ser bastante monótono armar cordones. Una fábrica de cordones. Bueno, ojo que este puede ser uno de los peores trabajos que estemos encontrando en este momento. Aparte de donde entran los coches, tenés que bajar, donde sale el agua, viste que tiene agujeros y todo. No el cordón de la vereda, cordón de zapatillas, modo. Ah, una boludez, con un dedito se hace, eso es fácil. Vos porque tenés cordones hechos de cable de electricidad. Claro, que las chorías del telecentro. Escuchame una cosa, pero vos, ¿te es muy complicado tu trabajo de trapito? No, mío, es de fácil, te pagan un montón de plata, porque ahora que estoy acá en esta avenida, que me dice ahora, viste, que estamos acá, que en Palermo, bueno, ahora sí tenemos más plata, un montón. ¿Tenemos? Así que estás adinerado. Sí, estamos juntando. ¿Y tu, bien. ¿Y tu club de flan cómo viene? Bien, bien, ya somos como un montón de integrantes, más de millones. ¿Cuánto? Sí, más de millones somos, aparentemente. Bueno. Así, la información, viste, porque ahora la información se puede tergiversar. Bueno, muy bien, si sos club de flan de... modo, puedes escribirnos al. Mira. Hola, ¿cómo están, muchachos? Eva Pesón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no venía. Y quería contarles mi experiencia en la encarnizada lucha laboral. Ajá. Laboral, ¿cómo se dice? Laboral. Bueno, hubo un momento muy oscuro de mi vida entre los 20 y 25 años. Ajá. En que. Bueno, estaba pasando mucha hambre, estaba haciendo mucha caridad, estaba haciendo mucho trabajo, pero no cobrando nada. Más por placer que otra cosa. Y por eso decís caridad, digamos, caridad, ¿no? Caridad, porque el otro necesitaba, vos... Y yo... Usted, disculpe, ¿le puedo tutear? Sí, bueno, pues... Que te suba de escote, decide... Ay, pero qué pillo. No, bueno, fue un momento en que me metí a trabajar en un convento como monja. Ah... Y fue el peor trabajo de mi vida, realmente un nivel de represión. Claro, realmente cambió rotundamente. Insostenible. Solo podía usar las manos, y así se hicieron conocidas las manos de Pesón. ¿Usaba sostén usted? ¿Usaba sostén? ¿Cómo? No, pero ¿usaba sostén? Mi sostén es el pueblo. Ah. Pero espere, o sea que aquí está la mano de Pesón. Pero claro, las tengo puestas acá al final de las pendejas. ¡Qué grande son! Chao, muchachos, pesón, me despido. Hasta luego. Estas manos han saludado más muchachos. Pesón, ¡qué grande son! ¿Cuál fue tu peor trabajo? Dale, escribí. No seas piscuit. Sonó en internet fue Sharon Stone and the Dubkins. Nobody's Baby. Hola, hola, mi nombre es Mirta Legrand y escucho internet. Porque este programa trae suerte. Internet. A mi amigo me recae internet, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Los guachos son re piola. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada. Muchos más momentos melosos del pay a la medianoche por internet. En el estado de Bolívar, en la ciudad de Anzoátegui, todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Así se encargó de inmortalizarlo el sucio y desprolijo, el prócer del rock, de la paternar para el mundo, Norberto Papo Napolitano. Es cierto que por las sierras de motas y palmeras del oriente venezolano, las brisas del trópico distan bastante de distorsiones y melodías rockeras. Aún así, la nostalgia matinal que traen las estaciones radiofónicas de estos pagos me retrotraen, aromatizados en coco y mar Caribe, a los sonidos del arpa con la que mi hermano Cucú y yo fuimos criados en el barrio de Pompeya, donde la gorda, mi abuela, y el pelado, mi abuelo, celebraban sus mañanas paraguayas con la implacable sonora guaraní. Hoy, martes 25 de septiembre, y por circunstancias particulares, la aventura de la vida y la lucha me ubican en rutas lejanas, interminables, de selva tupida, de bordes turquesas intensos que borran horizontes para perderse en el cielo, que transitan recuerdos imborrables, inmediatos, de aquellos fantasmas desquiciados, fieles amigos. De ese hermano entrañable que en esta mañana suena así, de música llanera. Dice el pai. Aire de mis coplas corren llenos del recuerdo, corre, corre y desbocado, sin llevar silla ni freno, y apaga su sed de viaje entre tus ojos de estero. Él se aprendió de memoria, ay de memoria, la senda de tus cabellos, el arrebol de tu boca, las espigas de tus senos, y empezó a decir canciones en una noche de sueño. El caballo de mis coplas, caminador y dialengo, tiene las crines de nube, tiene las ancas de viento. Y del hincho de cantar, hay de cantar y trotar de puro verso, que se aprendió en la llanura, en un joropo estupendo, cuando una soga de humo le tiró el lazo certero. En los carros venezolanos que colman cada calle de este país, por las mañanas, no se sintoniza otra música que no sea la llanera, como la canción que escuchábamos recién, El caballo de mis coplas, de Luis Lozada. Así las radios se adornan de arpas que se mimetizan con el paisaje campestre que obsequia las rutas verdes, barrocas del Sotillo. Estas son hoy las melodías de mi presente. En ellas me sumerjo para bucear en los nuevos sonidos de la orquesta del día, rumbo a las imágenes estáticas que me encuentran en la foto de los portones de las refinerías Puerto La Cruz, o en las puertas de las empresas básicas de la Guayana, o en el barrio La Ponderosa de Barcelona. Ahí, en los márgenes olvidados de las caricaturas de revoluciones, ahí donde no hay cloacas, no hay agua, donde los carajitos en bolas morfan de la basura, ahí donde me hago camino siguiendo la huella que dejó mi adolescencia, que dejó mi adolescencia, que va a dejar mi adolescencia, en el centro de estudiantes, donde me indigno y me hago puño, pulverizando claveles, sintiendo en lo más hondo cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo, ahí, por donde hoy transcurre la película que veo de ayer, que se me hace imagen del presente y del recuerdo a la distancia. Febrero de 1995, con 19 años, mi remera del Che, diría el Pai. Y al salir del primer show de los Stones en River, la primera vez que pisaron Argentina, impactado y conmovido por el hechizo del Vudú Lange, me juré, cuan hermano evangelizador, conseguirle a Cucú, mi hermano, que tenía en aquel entonces 15 años, una entrada para su bautismo satánico con sus majestades del rock. Debería ser una sorpresa, pero si no lo hacía estaría, recuerdo bien, traicionando casi mis principios. Esa foto es inolvidable. En este martes retrovisor, donde nos vemos adolescentes cantando juntos cada tema de los Rolling, y me refleja en largo trayecto hasta Venezuela la imagen de mi hermano hoy. Cucú y la flaca, mi cuñada, me han regalado la alegría de ser tío. En mi bolsillo viajero me traje aquel abrazo empapado de lágrimas en el que sumergimos al ver nacer a Lupita. Su gesto de padre, el mar a sus pies, los brazos abiertos, el desafío de crecer junto a su hija, mi sobrina más hermosa, siendo cada día un hombre mejor, corriendo lejos, subiendo en globo, como en cada sufrimiento inexplicable que arremolina en nuestro huracán, despertando lejos en nuestro barrio como fantasmas, como el viento de las olas que nos vuelve a encontrar hoy, como en Ferro del 2005, emocionados con Black, o tirando la valla para llegar al VIP allá, en noviembre del año pasado en La Plata. Como esa ola que trae el abrazo que te doy hoy a la distancia, estando con vos, con nuestros hermanos, que estalla en un te quiero y que llega con alas hasta tus brazos de cuna para decirte: feliz cumpleaños, hermano. acabamos de enterar que todos los chanchos están llenos de monedas de oro. Entonces vamos a ir para adelante. Porque sin sacrificio no hay victoria. Sin victoria no hay ganancia. ¡Vamos! ¡Por la gloria! ¡Viva Panta! ¡Por Escocia! ¡Por el poder de México! ¡Por Infernet! Infernet. Despacito, despacito, despacito, le rompimos el chanchito. Oink, oink, oink. Oink, oink. In a word or two, what you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Suena en internet es Prince. Sexy motherfucker. Estás escuchando internet. All aboard for Night Train. Bebidas internet presenta ni chicha ni limonada. La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú, pero cuyo consumo actualmente se encuentra extendido a nivel nacional. El insumo principal de la bebida es el maíz cuyi, que es una variedad peruana de maíz morado que se cultiva ampliamente en la cordillera de los Andes. Para hacer este elixir, deberíamos tener en una heladera o en la repisa un kilo de maíz morado, cáscaras de ananá, manzana o de membrillo, canela, clavo de olor, jugo de limón y azúcar. Primeramente, desgranaremos el maíz, cubriremos con el doble de agua. Todo esto en una cacerola, ¿no? Le agregaremos canela, cáscaras de ananá y el clavo de olor. Dejaremos hervir por una hora hasta que reviente el maíz. A mitad de la cocción, retiramos las cáscaras, colamos y agregamos ananá picado. Dejamos enfriar y luego, o por último, agregamos el azúcar y el jugo de limón. Dejaremos enfriar y serviremos bien helado. Esta bebida es un elixir de En Casa Se Cocina, para acompañar nuestra papa rellena. Lo que suena en internet es Charlie García. Raros peinados nuevos. Pará. ¿Qué? ¿Vos tenés? Sí, tengo que. No tengo. ¿Vos tenés? Ay. Pensé que vos tenías. Infernet. No somos de látex. Somos de goma. A la carga con el tero, tero. Te voy con la tera, tero. Tero, tero. Tero, solo tero. Infernet. Parece que la primavera llegó, pero no. Es como las promesas, la primavera es como las promesas de los políticos. Va a venir, pero todavía no. Va a venir, es como la línea de subte J, que ya la vino prometiendo y nunca la cumplieron. Hoy es un día frescocha, tatraca, ¿no? Es como decir, bueno, hoy no salgo. Si salgo es para venir a Infernet. Menos mal que no trabajo en internet y lo estoy escuchando de casa y puedo participar por las entradas que te dan. Yo a los pibes les digo, chicos, cuídense, pueden tomar su tecito de jengibre, puede tomarse un tecito de, le pone el limón. La fruta a la mañana viene de 10 o de 8 o ya va por 7. Yo te digo una cosa, estas son las noticias del día de hoy de A Dos Nazos y otras zorras. Gran metralla. Obligan a catador de chocolates a dejar su trabajo por riesgo cardíaco. Los médicos le advirtieron al catador del debido. Julio. Los médicos le advirtieron al catador que debido a la ingesta diaria de chocolate y dulces, su vida corre peligro. Los resultados de los últimos análisis mostraron que el nivel de colesterol en sangre es peligrosamente alto. Por tal motivo, deberá renunciar a su empleo. A fin de recuperar la figura y estabilizar su estado de salud, el catador se operó con Giselle Rímolo y se hicieron un tijeretazo de Botox. Y le cortó a uno y le puso a la otra. Así, un poco acá, un poco acá. Maestra tira leche. Pierde su empleo. Siga, Narapia, siga. La maestra que había agredido a la policía con leche de sus pechos fue despedida. No te quiebre. Las autoridades de la escuela donde trabaja decidieron suspenderla cuando se enteraron del accidente, porque además en la leche tenía un poquito de whisky para que los rusos toquen el acordeón y le den unos mangos a fin de mes, porque el sueldo de maestra no la alcanza. Vamos a enseñar a vaca que te da la leche. Renuncia a su trabajo y se va a la selva a vivir como Tarzán. Un empleado de seguridad dejó su vida en la ciudad para irse a África a vivir como el hombre mono. Luego se dieron cuenta de que el mono se la lastraba y él se hizo católico. Jean-Claude Van Damme. Tranquilo. Suecia ofrece trabajo de probador de playas. Una revista ofrece este puesto para enviar al candidato a los paraísos tropicales del mundo. Las tareas que el candidato tiene que estar dispuesto a realizar son recibir masajes de cuerpo entero, beber vino en las tabernas locales, leer libros en la... ¿Me estás cargando? Yo trabajo esto, me renuncio ya. ¡Renuncio ya! Renuncio en el ápice. Ah, no, para y vuelve. ¡Ja! No te dieron el laburo, qué boludo. Bueno, igual era para aventar choclo. Cine contrata ninjas. Un grupo de voluntarios quienes a cambio de entradas gratis se disfrazan de ninjas y se esconden entre las butacas. Su tarea, vigilar la conducta de los espectadores durante la proyección. Los voluntarios, vestidos con trajes de lycra negro, simplemente aparecen de la nada cuando un espectador hace un ruido molesto, ya sea hable en voz alta, recibe un llamado, o escribe un mensaje de texto, o se engancha a la novia, para indicarle que deje de hacerlo y darle una advertencia severa. Nadie lo nota, nadie ve un tipo, está vestido de lycra, está sentado al lado tuyo, no lo notaste, no te diste cuenta. Bueno, no te garches a tu novio. Ahí. Cortina, muy tranca, las noticias del día de hoy han sido mundiales, como siempre en este informativo, que tanto placer nos ha dado. Hoy es martes 25 de septiembre, solo por un par de minutos más. Luego será seguramente 26 y pasado será 27. Dale, boludo. Por si no lo sabían, estas fueron las noticias a Dos Nazos y otras braguetas. Increíble. Sí, sí, ya sabemos, estamos al aire, ya sabemos. Esto es así. Un poquito de aire y un poquito que no. Pero aún así, uno hace trabajos que para su recorrido de vida son los peores. Por ejemplo, ¿no? Manejar desagües y alcantarillas. Suponte ser el que destapa la alcantarilla de toda la cuadra con tus manos. Pará, pero eso es... No, nadie hace eso. ¿Cómo no? Sí, en el barrio sí pasa eso. Sí, a veces se tapa la cloaca y tiene que ir a una persona para agarrar y tapar el desagüe. A veces pasa eso. Se tapa. Tienes que llamar al camión que te destapa, me parece. Bueno, el muchacho que viene con el camión tiene que encargarse con... Y fierros y esas cosas a descargar. Sí, te doban a decir, ¿verdad? Rico. Sí, te doban a veces. Viene con fierro y te doban, ¿sí, verdad? ¿Qué te hacen? Te viene con fierro y te doban. Si vos te doman. No, es que con fierro sí te roban. ¿Dijo roban o dijiste doman? Vienen con fierro y te doman la mierda para que te puedas llevar en el camión. Se destapan todo y después se va. Me parece que vos has trabajado de eso, modo. ¿De qué cosa decís vos? ¿Vos has destapado cloacas? No, cañería. Yo destapé cañería. Ah, destapaste cañería. ¿Y con qué? Con uno que se compra en el supermercado. Tenés que comprar el supermercado de acá. ¿Cómo se llama? ¿Destapa cloaca? Sí, se llama, no, tiene un chabón que tiene mucha fuerza, un coso que tiene mucha fuerza y vos tenés que tirarlo para la cañería y después tenés que tirar la cadena y después no tenés que ir más al baño, pues nunca más. ¿Y vos lo hiciste en tu casa eso? Sí, tengo más baño que al ciudad, voy a otro lado. ¿Y a dónde vas? Acá, a donde puedo, en la calle, viste, a veces. Claro, bien. Bueno, por eso, vos desde tu casa podés escribirnos a nuestro Facebook de Infernal en la Radio o y aunque llamarnos por teléfono al 4774-1263 y te comunicas tu llamado vale doble, porque no es que es como la generala, a una va a valer doble. Y nos decís cuál fue tu peor trabajo. Vero, un mensaje, por favor. Laura Verónica Serial dice: mi peor trabajo fue vender vouch de informática rápida. Un re chamuyo. Nos capacitaban y nos daban una zona. Por plano distribuían el trabajo y nosotros íbamos con la zaraza de mentiras. ¿Con prometiendo la qué? La zaraza de mentiras. Ah, pensé que otra cosa. Quedó para acá, decide. Pero no entiendo que iban a aprender si aceptaban al toque, señaban. Bueno, vendía... Vamos de vuelta, ¿querés de vuelta? Vamos, sí. Tres, cuatro. Mi peor trabajo fue vender vouch de informática rápida. Un re chamuyo. Nos capacitaban, nos daban una zona. Por plano distribuían el trabajo y nosotros íbamos con la zaraza de mentiras prometiendo que iban a aprender si aceptaban al toque, señaban. Eso dice. Bien, perfecto. Pero bueno, lógica, ¿no? Bueno, estaba chamullando por teléfono. Es verdad. Claro. Yo he tenido la mala suerte de trabajar no en un call center, pero sí en una especie de encuestadora. Y la verdad que es un trabajo tedioso. Participa el muchacho que se llama, o la muchacha. Laura Verónica Serial. Bien, la muchacha. Sí. Bien, un mensaje más, por favor, Vero. Héctor Ramírez dice: el de stripper no convencional. No convencional porque no convencía a nadie, por eso abandoné. Bueno, pero has trabajado de stripper. Ya ponerte un slip entangado. Sí, pito chico, seguro. Bueno. Un mensaje más, Vero. Clara María Rubio dice: mi peor trabajo fue hacer de Barney en pleno verano en Mar del Plata, en el tren de la alegría. Alguno de estos tenía que ver. Terrible. Mejor no hablar de ciertas cosas. Por 50p. Qué terrible. Más no creo que poné 100 pesos. ¿Algún muñeco? Mira, si te pagaban 100 pesos es porque valían lo que 50 pesos hacía 2 años antes de ese trabajo, seguramente. Algún muñeco se había boteado, seguro. ¿Por qué? Y si toma de Bani, está diciendo. Es un chiste, boludo. Uy, muy bien. Y el modo que sigue tirando esos chistes que tan bien le sientan, sigue participando. ¿Por qué estás participando, modo? Vos sabés que no, pero vos estás participando. Yo estoy jugando, sí. Tengo 3 números. ¿Vos tenés 3 números? Sí, tengo. Tienes 1 número solo. Sí, no, tengo 4774-1263. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay un llamado? Ah, hay un llamado. Pero, ¿y por qué no suena? Yo cuando... ¿Hola? Hola, muchachos. Ah, hay un llamado, ¿cierto? Hola. ¿Me escuchan? ¿Quién es? ¿Me reconocen? Para. No, se te escucha con eco. No, yo sé quién es. Para. Decime hola. Hola. ¿Cómo estás? Decime. Oda. Decime cómo estás. Hola, muchas gracias. Sí, es... Soy John Bon Jovi. Es John Bon Jovi de la Boca. Pero, ¿cuánto hace que no llamás vos John Bon Jovi de la Boca? Ustedes se me escapan como ratas por tirante. Pero eso es la renga. Está bien igual, pero no se escapa. Pero vos está... ¿Qué? Hola, John Bon Jovi. John Bon Jovi, hola, John Bon Jovi. Lo volví a encontrar acá en la nube de la internet. Debo reconocer que es un placer volver a oírte, John Bon Jovi. No, por favor, si el placer es todo tuyo. Sí, sí. Sí, es lo que dije. ¿Dónde encontró la guía? ¿En la guía encontró el número? No te escuché. En la guía. Modo nuevo, ¿no? En la guía encontraste el número diferente. ¿Cómo hiciste, John Bon Jovi? No, ¿dónde está? No, mira, tengo mi contacto. Yo lo llamaba para contarle por el... Yo ahora lo estoy escuchando. Me compré la netbook de Conectar. Ah. Igualdad. Mirá, te la compró. ¿Cómo te la compraste si te la regalan? Bueno, no importa. No, pues no okay. Se la saqué un pibe. Ah, muy bien. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, yo como siempre le voy a aportar mi visión del asunto. Yo tuve el peor trabajo de mi vida cuando yo estaba en la... Yo, ustedes saben, yo soy de La Boca. Sí, lo sabemos. Sí, claro. John Bon Jovi de La Boca. Claro. Yo estaba mucho en muy contacto con la 12, hace mucho. Sí. Desde que era la 11. Y entonces me llamaron un par de veces para algunos trabajos así de seguridad privada. ¿Como por ejemplo hacer qué? Y más que nada hacer como de una especie de introducción para que llegaran a alguna clase de patota política. Ese es un momento en que nos armáramos toda la barra brava. Bien, no quiero ahondar en ese tema. Claro. ¿Y entonces qué pasó con ese trabajo? No, bueno, fue un trabajo, fue rentable en su momento, pero ahora es más bien perseguido por la ley. Así que yo lo dejé de lado. ¿Y ese fue su peor trabajo? Y sí, ahora yo la peleo, ¿viste? Como dice Moria, ¿no? Si querés chorear, chorea. Ah, muy bien. ¿Seguí, bueno. ¿Seguí con los chorizos vos, eso? ¿Seguí comiendo los chorizos, eso? ¿Sí, como chorizo? Sí, eso que decía vos, que comía chorizo, ¿te acordás que decía? ¿Yo te conozco? No. Muchas gracias, John Bon Jovi. Está participando para las dos entradas para la playita el domingo a las 20 horas. Gracias. Si quieres playita, me voy a la esquina de mi casa, por favor. Tengo la ayuda. Gracias a la concha de tu madre, muchacho. Nos vemos la semana que viene. Contale. Entre más se llamó este pibe. ¿Y pero qué onda? ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen al aire? ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen? Por eso, cuando uno siente que no puede más, porque el trabajo lo agobia, porque es tan malo el trabajo que uno hace y tan poco lo que uno gana, que prefiere... dedicarse a otra cosa. Por eso, en Infernet hemos creado un departamento distinto al que sea de producción, de conducción y creación. Un departamento comercial. Sí. Wow. Puntualmente, para atender a tus necesidades. Para darte una salvaguarda a tu vida cotidiana neutra y gris. Wow. Y más que departamento, diría un laboratorio. Un laboratorio de Infernet, por supuesto. Creo que hoy, laboratorios Infernet... tiene una solución para tus momentos más pedorros. Más pedorros y todo, sí. ¿Decimos el título o que lo sepan ellos? No, vengan, escuchen, atiendan y vayan pelando la billetera, si hijos de la gran puta. En un trabajo pedorro o lo has hecho y no sabes cómo hacer para salir de él, escuchá el infomercial del día de hoy. Interrumpimos su dosis semanal de audioporno softcore para traerle el último producto de Laboratorios Infernet. No puedo. ¡Epa! ¿Qué pasó? No puedo sostener todo a la vez. El trabajo, la familia, la noción de progreso, el equilibrio mental y emotivo. Entiendo. Y parece que cada día se suman más preocupaciones, se agregan problemas. Sí, lo que sentís como una pugna personal, en realidad es el efecto de la colisión de los intereses de las instituciones que te hacen bailar como una lamentable marioneta. Pero hay una solución real para estos problemas y para todos los demás. ¿Quieres desentenderte de la construcción del futuro? Sí. ¿Querés liberarte de tus responsabilidades, tanto las que te impusieron como las que crees que elegiste? ¡Sí! ¿Y por qué no probás con la muerte? ¿Eh? ¿La muerte? ¡Sí! En los laboratorios Infernet hemos experimentado con muchas maneras de que el ciudadano promedio pueda darle la espalda a los problemas del mundo sin sentir culpa por faltar al mandato cívico. Probamos con drogas, vagas convicciones anarquistas, mentiras de la New Age, drogas, Hakuna Matata y drogas. Y finalmente llegamos a la única solución final y efectiva. ¡La muerte! Pero a mí me dijeron que la muerte es algo malo. ¡Ridículo! Cualquier psicópata, iglesia o ejército pueden explicarte que la muerte es una parte esencial de la vida. ¿Y cómo me va a ayudar? Combatiendo la inflación. La inflación en el costo de la paz. Aunque los números oficiales mienten, nuestros estudios demuestran que la canasta básica de salud mental, que incluye productos fundamentales como autorrespeto, confianza en los demás y fe general en el futuro, sufre un aumento anual de un 25%. ¡Más que la yerba! Y mientras tanto, en cada ciudadano, los fondos de motivación personal y empuje no solo no aumentan proporcionalmente, sino que decrecen ante las persistentes evidencias de que el mundo es áspero y cruel. No lo digo yo, lo dicen los números. ¡Es ciencia! ¡Ciencia! Me encanta la ciencia. Pero eso es abandonar. En la vida está la única esperanza de felicidad. Ajá, sí, seguro que si perdurás y estirás el tiempo lo suficiente, vas a tener un par de momentitos en los que te olvides de tu insignificancia y del horror del circo absurdo que es la existencia, y vas a sonreír un poco, e incluso quizás llegues a abrigar sueños de libertad que nunca vas a tener el tiempo ni la plata para cumplir, y que son calcos de imágenes publicitarias que se te intermetieron en el córtex en alguna tarde de tele de aire y masturbación crónica. En 6, 7, 8, domingo. ¡Gil! Elegí la muerte. ¿Y mis seres queridos? ¡Que la mamen! Ellos recordarán lo mejor de vos, por un respeto superficial o por un honesto terror a afrontar su propia mortalidad. Pero no me crean a mí, ¡vamos a los testimonios! Desde que adquirí la muerte, perdí 82 kilos. Ahora que me regalaron la muerte, no gasto más plata en puchos. Mi vida fue una serie de fracasos inexcusables, pero desde que tengo la muerte, mi patetismo se diluyó en la unidad absoluta e imperfectible que es el cosmos. ¿Ya te convenciste? Hay otra orilla en este valle de lágrimas. ¡La muerte! Es muy tentador, pero ¿cómo la puedo conseguir? ¡Pa fumar, Piscuí! La muerte siempre te sigue. Y tus ganas de acercarte a ella se traducen en acciones cotidianas. La puedes adquirir paulatinamente en cuotas mediante el abuso sistemático de sustancias autodestructivas. Sustancias. Me encantan las sustancias. Y eso no es todo. También podés llevar una versión pret-à-porter instantánea que está tan cerca como el cajón de la cocina y tan afilada como tu mejor tramontina. ¡Re práctico! ¡Wow! Y vos, oyente, ¿qué estás esperando? ¿Qué te ata la materialidad, pelele ridículo? No le tengas la vela a la vida. La muerte es el último grito de la moda, literalmente. ¡La muerte! ¡Y que se joda el mundo! La muerte de Laboratorios Infernet. ¡Llame ya! No se ha registrado ninguna opción. Por favor, inténtelo nuevamente. Ask what you can do for your country. Silver moon, I'm here. dedicado para Diego Roots. Lo que sonó fue Sumo. Mula plateada. Ay, nena, esta noche es nuestra. Sí, vamos a eclosionar. Vamos a amalgamarnos, fundirnos en un ser de amor perfecto. Incendiar el mundo y olvidarnos del tiempo. Prepárate, nena loca. Hoy vamos a hacer algo hermoso. Hace 32 grados y no anda al aire. Si me pones una mano encima, te mato. Estoy hablando con la birra, querida. No hace falta que salga de tu palangana. Al final tenía razón mamá, viejo. Me tendría que haber casado con Tito. Es feo, pero tiene pileta. ¿Qué decís, Gotarius? ¡Sí! Estoy hablando con el Campari. Amor. Infernet. ¡Ay, qué lindo! Infernet. Hoy en las crónicas de Infernet. La bitácora del tío Tony. Día 1. Debo haberme desmayado del cansancio en algún momento de la noche. Me despertaron al mediodía las risas esperanzadas de los cuervos. Estoy en un claro, en lo alto, expuesto. Si mis perseguidores no me encontraron, es porque dejaron de buscarme. Pero volverán. Debo campear su rabia ignorante, esconderme. Revisé la mochila, el único objeto que me pude robar en mi huida. Varios folletos de turismo sexual, una banana con un preservativo, el anotador en el que estoy escribiendo y una selección de Fernando Pessoa. Presa del hambre, devoro el libro y tiro lo demás. Día 4. Me he adaptado a las costumbres de una manada de búfalos para no estar tan expuesto a la sutileza fulminante de ese felino monstruoso que anoche me atacó, llevándose unas páginas de bibliografía que estaba racionando. Afortunadamente, en la noche pude oír los quejidos desesperados de la bestia, a quien evidentemente le cayeron pesados los párrafos de crítica deconstructiva estéril, y sus gritos y gases delataron la locación de su guarida. Para que aprendas, gato. Día 5. Una búfala me adoptó espontáneamente y me vio obligado a mamar de sus tetillas junto a otros cachorros para no despertar sospechas. Encuentro el sabor de la leche de búfala, embriagador y extrañamente familiar. La bitácora del tío Tony continuará en Infernet. La bitácora del tío Tony continuará después de esto que está aquí. No te creas que no. Ojo, si te quedaste caenchi. ¿Cuál fue tu peor trabajo? Vero, un mensaje. Tenemos Vero. Un mensaje más. Flavia dice? Calice dice, mi peor trabajo fue de bailarina de Rafaela Carrá. Tuve que cortarme el pelo corte taza y aprender a usar castañuelas. Hasta hoy me dicen Carlitos Balá con manos de percusión irritada. Sexy. No, aparte que le explota el corazón. Uno mensaje más, por favor. Cristian Cabrera dice, de telemarketer, vendiendo sistemas de seguridad monitoreados en la mutual de socios y empleados del casino de Mar del Plata. Exactamente. Tenía que vender un solo sistema para que me contraten. Estuve 8 días quemándome la cabeza, llamando y llamando y viendo cómo a mi alrededor desistían y se renovaba el personal. Hasta que colgué los guantes y yo también, porque era imposible que alguien crea en todo ese emprendimiento. Hace unos segundos. Ya no me gusta. Bien. Te pasaste con la lectura. Sí. Telemarketing es un trabajo bien... Yo duré 40 minutos de telemarketer de ventas. Y te fuiste. Estuve 10 meses trabajando. Uy, para que Mefistófeles está interviniendo en el programa. Y después podemos continuar. Entonces, con ¿qué el pasó? Aire. 40 Mirá, minutos. 40 dijiste. Minutos. Sí. Vendí una telefonía de... ¿Cómo se llamaba esta mierda? No, trabajo. No, era uno de mierda. De mierda. Era difícil, por eso era difícil. Me olvidé, bueno, pero era para España, era un garrón. Era un garrón, le tenías que vender wifi para el Lipone. Hola, China. Hola, Calazone. ¿Cómo estás? ¿Llegaste tarde hoy? Ah, no llegué, tal de China estaba acá, pero usted no me le daba bola. No, estabas escondida. Ah, no, China nunca se esconde. ¿Por qué estabas escondida? ¿Qué estabas haciendo, China? ¿Qué te pasa, Calazone? ¿Qué estabas haciendo, China? Responda, por favor. A nada, China, estaba acá escuchando el programa de Infernet. China, ¿vos podrías decir que trabajar en un supermercado es el peor trabajo? Trabajar es una mierda. De movida. Todo trabajo es una mierda. eso que el trabajo dignifica la bola. Cierro con el trabajo dignifica las bolas. Muy bien. ¡Amigos! ¡Mirá! Muchachos, olfaten. Ah, bueno. Oh, qué rico. Bueno, acá en mis manos, para los oyentes, paso a describir lo que tengo. Una bandeja plateada en la cual tenemos papas rellenas cortadas a la mitad. Su relleno es morrón, cebolla de verdeo, el mismo puré de la papa que le voy sacando para rellenarlas, y queso. Un queso gratinado, el cual le va a dar una textura un poco sabrosa, un poco picante. Y paso a repartir, me lo están sacando de las manos, se me va a caer la bandeja, cuidado muchachos. Realmente tiene una pinta escandalosa. Cada uno tiene su porción de papa rellena. Sí. Bueno, voy a masticar, no se va a escuchar. Imagínenselo. Voy a hacer un en el momento que mastique. En el escuché las muelas. Uy, no, pero es muy bueno. Mientras Emiliano y los chicos de Gustavo. Habla vos. Esta papa rellena. Hay mitos, digamos, alrededor de la papa. Y voy a nombrar algunos que aprendí allá en mi cosecha de papa. ¿Es cierto que quedas manija? Siempre. Al empezar a sembrar la papa, hay que tirar una papa por la espalda para que produzca bastante producción, digamos, de esta. Es como algo que siempre se hace. Se va a sembrar, se tira una papa por la espalda y entonces eso quiere decir que la cosecha va a ser abundante. Por ejemplo, estás cocinando en tu casa, estás poniendo la olla unas papas. Se te cae una papa al piso, allá en el norte dicen que seguro va a caer visitas. Te pones a cocinar, se te cae una papa al piso que va a la olla. ¿Y la comes igual? Sí, va a la olla, se lava un poquito. O sea que te comes la visita. Pero sí, obviamente, es como sos un viven. Presagio de que va a venir visita. Entonces tirate un par de papas más a la olla porque seguro cae Moretti para comer. Cuando la luna está en cuarto creciente, no se pueden sembrar papas porque seguramente salen con muchas raíces. Ajá. Es otra de las creencias. Contame más. Y bueno, tengo una, la última, así que cuando un perro come una papa cruda, eso es un presagio de que en el pueblo va a haber pobreza. ¿Con todo demás? ¿No hay más? Bueno, si en el norte también dice, si vos le querés hacer mal a un vecino, le tirás un huevo podrido. Mira vos. Sí, si el vecino distraído lo ve... Tiene que ser un vecino. El huevo podrido. Bueno, también he traído este jugo morado que nadie reparó, pero es un jugo morado. No es Coco, sino que morado. Es nuestra chicha morada, ¿sí? Es una bebida que también aprendí a hacer en el norte, la cual se hace con el maíz morado cuyi. Se está lo pone a hervir. Más rica que nunca. Después se le pone ananá, que queda buenísimo, se licúa, se cola. Y queda este. Secuelas tenés vos, Ale. Volví a colegio, varias secuelas tengo del secundario y bueno, se coló alguna por ahí. Bueno, ¿querés probarlo, Juan? Ya que estás acá. Sí, yo tengo mi funny pingo para tu little chicha chicha. De acá viene la frase ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Por el sabor que tiene esta chicha. Es. Bastante como dulce amargo. Amigo, sí. Es como la canción de Michael Jackson, ni black or white. Sí. Es como Michael Jackson, digamos, no hay ni chita, ni limonada, ni negro, ni blanco. Eso es una vida refrescante, tiene el gusto de la ananá, que es frutal, pero el gusto del maíz, que lo hace como más... Es como una especie de limonada al cuadrado. Bueno, ¿les ha gustado esta papa rellena? ¿Les ha gustado esta chicha de morada? ¡Achínate el de la polción, por favor! ¡Aplauso! Chicha. ¡Bravo! Yo quería aprovechar el espacio para felicitar al querido país de Perú, el cual ha denegado la autorización a una empresa que hace semillas, fabrica semillas transgénicas, que se llama Monsanto, y le ha negado que ocupe el país y que empiece a fabricar. Y una de las cosas que querían hacer esta empresa era... de generar las semillas de la papa andina. Por eso felicito al pueblo Perú. Mira, sigamos así, unidos, y comamos sano y orgánico. ¡Comás Monsanto! ¡Fuera Monsanto! En casa Fuera. Se cocina.

should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Lo que sonó fue Lou Reed. Take a walk on the wild side. Papito, hola, ¿cómo estás? Yo soy Sudit. ¿Querés una participación o participaciones con globito o sin globito? ¿Cómo que te gusta a vos? Uy, pero flaco, ni te afectás. ¿Te vos cuánto me querés cobrar? Y yo soy baratito. Ah, baratito. Sí. Y bueno, yo soy baratito. ¿Vamos todos, muchachos? ¡Vamos! Chicos, ¡vamos! Chicos, pare, si nos organizamos, cogemos todos. Quédate quieto. Infernet. Estamos juntando la plata para el programa, para la fianza, para la costurera, para el psicólogo, para el abogado, para el... Che, loco, semana de mierda. ¿Qué me estoy recagando de embole. ¡De embole! ¡Puta madre que lo parió! ¡De embole bárbaro! ¿Qué semana de semana? ¡Ah! ¡Traición! ¡Ojo! Vale, pará, chicos. ¿Qué? No se olviden de la agenda... ¡Infernet! ¡Oh, si esa gente Infernet se salvaste el culo de la miseria! El... jueves 27 a las 21 horas en La Varieté del Día Después actúan Malena Vieites, Emilia Ladogana, ajá, Dominique Verdún, mirá, Julia Garriz y Paula Verón, con la coordinación de Leandro Lambertucci. Es un espacio con un espectáculo a la gorra. Es en Pasco 555. Hay más. ¿Qué? Viernes 28 a las 20 horas en el Centro Cultural Tierra Violeta, que es Tacuarí 538 en San Telmo, hay un homenaje a Angélica Gordillier, también puede decir. Van a narrar algunos de sus textos Diana Tarnoffi e Inés Perla. Por ejemplo, la entrada tiene un valor de 25 pesitos. Y si no, pueden entrar a www.tierra-medio-violeta.com.ar. ¡Hay más! Viernes 28 de septiembre a las 20:30 horas, Expo Bombacha número 3 en Bombachópolis. Muestra de música, teatro, fotografía y poesía y pintura y baile, realizado todo por mujeres. Es en Antro Mágico, que es Avenida Nazca y Juan B. Justo, en el barrio de Floresta. ¡Hay más! Grupo Salvajes presenta Hombre de Ojos Tristes, ¿no? De Handel Klaus, en el espacio cultural Pata de Ganso, Celaya 3122, viernes 22 horas. Y no se olviden nuestro recomendado de siempre, La Playita, todos los domingos a las 20 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Hoy damos entradas para ellos, pero si no, reserven al 4865-0014. Este fue el final de la agenda. No, pará. Me parece que falta uno, ¿eh? ¿Sabes qué? Me parece que el viernes celebra su cumpleaños, Emiliano Carrasona, que está sucediendo en este momento mismo. Muy bien. Ahí está. Ah, sí. El viernes en el Burlesque, Hipólito Yrigoyen 21:50. Eso mismo. Ahí va. Feliz, que lo cumpla. Mandame la tanda. 20, 40. Ah, estoy dando yo. Ah, estoy yo acá. No, estoy yo acá, estoy yo acá. No, ¿qué quiere? ¿Qué? ¡Qué sí. Dale, hijo de puta, lo único que hace. En este día tan especial quiero agradecerle a Aptra por entregarme. ¡Bravo! ¡Este humilde ombligo! Mi deseo de cumpleaños es escuchar del señor Elvis Presley, Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Nuestro logo no lo hace cualquiera, lo hace 3Q Comunicación Visual. www.3qenletras.com.ar. Folletería, papelería, banners, tarjetas, publicidad, sitios web, marcas. Llamalos al 153-514-4604. 3Q. Train a ride. Nuestro blog, el mejor del mundo, es www.infernetlaradio.wordpress.com y ahí vas a encontrar todas las fotos de nuestro gran fotógrafo Nigüen de Santo. Así como cuando Munra deja de ser Munra y se transforma de vuelta en ese... ¡Munra, el inmortal! Así cuando el tigre de He-Man, que no recuerdo el nombre... ¡Battlecat! ¡Battlecat! Se transforma de vuelta en el tigre que no es Battlecat. ¿Cómo se llama? ¡José! Bien, se transforma en José. La gente ha participado y ha ganado. como nadie llamó por teléfono, porque son todos unos maraquitas, al 47741263, nadie tiene double chance o doble chance. Por eso, todos compitieron cabeza a cabeza y hemos decidido que los ganadores para las dos entradas, para la obra de teatro que se dará este domingo por única vez a las 21 horas, en Humahuaca, 3, 5, 1. Teatro del Abasto. 3, 5, 4, 9. Ahí va. En Teatro del Abasto. Es la primera, es para Nelly Day de Gallo. Se lleva las dos entradas ella. Yes. Va ella con un amiguito o una amiguita o quien quiera. Nuestra amiga la remisera que manejaba el remis, no atendía el teléfono, lo manejaba, nos aclaró. Era remisera. Era remisero, remisero. Creemos que para ser una mujer y ser remisera es mucho más fuerte que para ser un hombre ser remisero, claro, ¿no? ¿Quién te chamullas? Claro, claro, ¿a quién te chamullas? La que se absolutamente debe tener que... Aparte, claro, que se debe tener que comer. Claro. O sea, sí. No, haber tenido que bancarse cada cosa ahí arriba. Imagínate, además del tránsito, amén, sola de la cantidad extraño de autos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Con esto, en este día de hoy, adiós, Fede. Dijo chau. Dijo chau con la mano. Adiós, Moretti. Feliz cumpleaños, Carrasón. Gracias. Adiós, Conti. Adiós, Modo. Bye. Feliz cumpleaños. Chau, Pau. Chau. Chau, Vero. Chau, Nélida. Chau, Javier. Chau, Eva. Chau, Ale. Chau a todos. Nos vemos el próximo mes. ¿Por qué? Porque es la semana que viene. ¡Chao! ¿O no? Lógicamente. ¡Chao! ¡Hasta luego! Al fin se quedó para el micrófono. ¡Se paró! Escuchá esta canción. Llama a mi novia, llama a mi novia. Andate bailando. Andate bailando. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. Together now. Oh, my. Let's spend the night together. Now I need you.